El Tipómetro. Con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Saludos y bienvenidos al Tipómetro de hoy, el último de 2011, al parecer. Hoy, después de una semana de descanso, volvemos para contar muchas novedades y para cerrar el año con un poco de todo, en la tónica habitual o más característica de este programa. Hablamos de reconocimientos, de premios a periodistas y medios que han sabido hacer bien su trabajo. Y concretamente el premio Libertad de Prensa 2011, otorgado por Reporteros sin Fronteras y por Le Monde, y los premios Andalucía de Periodismo, con unas declaraciones de la máxima autoridad política andaluza que, sin duda, nos van a dar que pensar por el contenido y por quién las hace. Y eso será lo que hoy traerá el debate en este programa. Primero, porque tenemos mucha materia en la que entrar hoy, vamos a ver, como siempre, los datos del barómetro de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras. Probablemente abriremos 2012 con un resumen de los datos de 2011 y esperemos que estos no empeoren demasiado respecto a este último informe que traemos hoy. Reporteros sin Fronteras sigue contabilizando 59 periodistas que han fallecido en el ejercicio de su profesión, así como 9 colaboradores. Los países en los que se focaliza la violencia hacia los periodistas son Afganistán, Azerbaiyán, Brasil, Colombia, Costa de Marfil, Egipto, Honduras, India, Irak, Libia, México, Nigeria, Uganda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, República Democrática del Congo, República Dominicana, Sierra Leona, Somalia, Tailandia, Túnez y Yemen. Además, tenemos que recordar que otros países como Corea del Norte, Irán, China o Eritrea no aparecen en esta lista, pero están también entre los más peligrosos para ejercer la profesión periodística. Recordamos también que hay 169 periodistas encarcelados, 9 colaboradores y 127 net ciudadanos. Como hemos dicho antes, abriremos seguramente 2012 con un resumen sobre el informe de todo el año 2011 y viendo a ver cómo han variado estos datos y si podremos tener buenas noticias o malas. Ya demasiado malas son las que hemos tenido este año, pero ligeramente mejores que las de 2010. Vamos a pasar ahora, si os parece, a nuestro tema de portada de hoy. Iniciamos ya esta ronda de temas que tenemos hoy tan importantes para cerrar este Tipómetro de 2011. Tenemos aquí con nosotros al periodista y empresario David Melero, que nos acompaña hoy para comentar todos estos temas. ¿Qué tal estás, David? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado y un placer estar aquí con vosotros dos, compartiendo este espacio. Pues muchísimas gracias por venir y por acompañarnos para comentar todos estos temas. Y buenas tardes, yo tampoco he saludado, antes que nada que estoy aquí escondido. Sabemos que Gerardo siempre está aquí. Gerardo también nos va a ir comentando muchas cosas porque además hoy traemos un tema sobre periodismo gráfico. Y concretamente sobre caricaturistas. Así que luego él nos contará un poquito más porque él tiene experiencia en este tema. Primero, queremos irnos un poco más a lo local. Hoy en portada concretamente traemos un caso importante para nosotros, la legítima denuncia desde nuestro punto de vista de una joven periodista sevillana, Azahara Cano, y de otras personas de una oferta de trabajo que realmente es polémica. La empresa novodistribuciones.com al parecer ofrecía trabajo para redactar artículos para internet a 75 céntimos de euro cada uno. Se trataba de artículos de 800 caracteres y la persona contratada solo cobraría si se llegaba al mínimo acumulado de 300 euros o se acumularía el mes siguiente, lo que, según la periodista, supondría escribir 400 artículos para poder cobrar. La oferta además precisaba que los artículos destinados a promocionar sus productos en fotos, webs y redes sociales debían pasar un control de calidad de ortografía, semántica y expresión. La empresa, poco después de la polémica desatada a través del hashtag en Twitter, gratis no trabajo, amenazó con denunciar a la periodista que protestó por este caso y también a la Asociación de la Prensa de Madrid, que lo condenó formalmente y dio eco a estas protestas. Esta empresa aseguró en un comunicado que se está valorando el impacto de este hecho y los daños de imagen causados para estudiar el caso y considerar medidas tanto en relación a los responsables de la difusión como a la persona originaria que está lanzando mensajes negativos y dañando la imagen corporativa de novodistribuciones.com. También dejó desierta la oferta y la retiró, pero gratis no trabajo, el hashtag y la indignación de miles de periodistas continuó su camino en las redes, desde las que también se hicieron propuestas interesantes como que cada periodista indicase lo que cobra debajo de cada información que firma. Bien, Gerardo nos va a leer algunas de las reacciones más significativas y pasamos a comentar este tema que creo que ha sido muy sonado y ha traído toda una cola de noticias y análisis en Internet. Gerardo, vamos a ver esas reacciones. Sí, efectivamente traigo aquí las reacciones de varios usuarios de Twitter, tres de ellos sobre el con el hashtag gratis no trabajo, pero también hay uno que del el que tiene de hashtag pagando no trabajo, que ya riza el rizo un poco, pero bueno, comento. El usuario C. Molina Infante comenta: tanta culpa tiene el que esclaviza como el que se deja. El buen trabajo siempre se debe pagar a un buen precio. Mogueira 89 comenta: lo más indignante es que las universidades fomenten la precariedad laboral ofreciendo prácticas de periodismo no remuneradas. Uh-huh. Piniodista, que es un nombre de usuario, comenta: redacciones llenas de becarios que no cobren ni un duro, el pan nuestro de cada día, el pan que nos alimenta. Iris Murillo comenta: carrera universitaria 6.000 euros, transporte 600 euros. Trabajar como becaria para una empresa durante 3 meses no tiene precio. Javier Onrubia, este comenta: al que se da la mano se le coge el brazo. Si ahora es gratis, y este es el que añade el otro hashtag, mañana será pagando no trabajo, con la almohadilla, con el hashtag, ¿no? Y termina: valemos más. Bien, son unas cuantas reacciones, una pequeña muestra de los cientos de miles que hubo en Twitter. No sé si David siguió esta polémica, este hashtag gratis no trabajo. Sí, claro que lo seguí. La verdad es que es muy lamentable cómo está el tema de la precariedad laboral. Sin embargo, bueno, yo perdonar que quizá haga un poco de abogado del diablo, pero bueno, está al alcance de todo el mundo. La empresa es novodistribuciones.com. En su página de medios está efectivamente el comunicado que difundieron a los medios, uh-huh, en el cual también está incluido una captura de la oferta de trabajo en InfoEmpleo, uh-huh, que es una web de búsqueda de empleo por internet. Yo en esta oferta no veo en ningún sitio que se exija la carrera de periodismo y deja muy claro cuáles son los requisitos. En cualquier caso, bueno, echando un poco de cuentas, lo que piden son 800 caracteres, que vienen a ser unas 120 palabras, unos dos párrafos, como sabemos. Efectivamente, es muy lamentable que haya que escribir 400 referencias de 120 palabras para empezar a cobrar un duro. Pero el caso es que 250 personas, siempre según la empresa, novodistribuciones.com, uh-huh, aceptaron la oferta. Yo creo que, en mi opinión, lo lamentable del tema no es tanto no es demonizar tanto esta empresa como la situación de precariedad laboral que tiene la profesión periodística. En cualquier caso, si ha servido de excusa, si ha servido para que quizás la Asociación de Prensa de Madrid levante la liebre sobre el tema, me parece estupendo. En cualquier caso, insisto, novodistribuciones.com, y insisto siempre, haciendo de abogado del diablo, en ningún momento pidió un profesional de periodismo, pidió un redactor. Pidió un redactor o alguien que supiera escribir, y evidentemente si los contenidos son para su empresa, pues lógicamente exige unos criterios de calidad mínimos, ¿no? Es decir, uh-huh, ortografía, semántica, etcétera. Uh-huh. Bueno, luego, si queréis, entramos un poco más en profundidad, que luego la propia empresa promueva un ranking entre los redactores para que el que mejor escriba es el que más cobra, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es muy discutible, pero no dejan de ser métodos de empresa privada, uh-huh, en los que, bueno, pues serán más justos o menos justos, pero cuando entras a trabajar en una empresa es lo que exige, es lo que aceptas, ¿no? También habría que ver que no se concreta el tipo de contrato que sería, uh-huh, aquí dice que es freelance o autónomo, etcétera. Bueno, pues uh-huh, en cualquier caso, se ha centrado demasiado este tema quizá en la profesión periodística, pero yo rompería una lanza porque este tipo de precariedad está en todos los ámbitos, uh-huh, laborales, ¿no? Es un ejemplo quizá podemos ver en, uh-huh. en los informáticos, ¿no? Gente que a lo mejor no es informática de carrera, ni siquiera ni uh-huh. siquiera tiene la licenciatura, ni siquiera tiene una carrera técnica, pero bueno, sí. tienen un FP, etcétera, que trabajan por 500 euros y que, bueno, pues que es lo que hay. Y que si fueran licenciados, a lo mejor sería cobrarían lo mismo, ¿no? Entonces, uh-huh. la precariedad está en todos los ámbitos. Evidentemente, en una profesión tan delicada como es el periodismo, quizá más, ¿no? Porque redactar, alguien con buena pluma puede redactar, pero periodista no es cualquiera, ¿no? Hay unos uh-huh. mínimos, unos requisitos mínimos, ¿no? Sobre eso hemos insistido mucho en este programa, sí. que no necesariamente tener la carrera de periodismo es obligatorio, si es deseable, pero que por lo menos que se haya trabajado en medios, que se tenga un conocimiento de los medios. Aquí, a mí lo que me sorprende es lo que comentas tú de las 250 candidaturas a esa oferta de trabajo y por qué se llega a eso. Y también, por otra parte, ¿qué es lo que hace que se encienda esta chispa de descontento y que tantos periodistas de una vez salgan a decir que, bueno, que ya están hartos de tantas prácticas no remuneradas, de salarios miserables? ¿Piensas que con la crisis también está habiendo un cambio de tendencia en la gente, en esta profesión? Creo que no. Sinceramente creo que no. Creo que uh-huh. la precariedad en la profesión periodística existe de siempre. De hecho, hay estudios de hace unos años, concretamente de hace 10 años, uh-huh. Que nos dicen que los periodistas, tengo en las manos precisamente un estudio del año 2002, uh-huh. que dice que 7 de cada 10 profesionales han pensado en abandonar su profesión, no por aburrimiento, sino por sueldos bajos, por falta de tiempo, por estrés, etcétera, ¿no? Con lo cual, también en el caso, por ejemplo, de las mujeres, por no poder llegar a cargos, digamos, dentro de su trabajo, uh-huh. etcétera, ¿no? Entonces, creo que esta precariedad ha existido siempre. Uh-huh. Ha existido siempre dentro de la profesión periodística. Lo que pasa es que, evidentemente, la crisis es una buena excusa para sacar a la luz estos temas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cuando hace a lo mejor 10 años cobrar 150.000 pesetas para un periodista era una maravilla, uh-huh. pues a lo mejor no pasaba nada, ¿no? Ahora a lo mejor cobrar pues 900 euros para un periodista pues es una desgracia, ¿no? Uh-huh. Yo no sé a Gerardo qué tal le ha parecido esta oferta y si siguió este tema o se ha enterado. Sí, sí, yo este tema la verdad que me llamó la atención ya hace algunos días, de hecho este pequeño paréntesis que hemos hecho sin programa, ¿no? Uh-huh. Y también pues me llama la atención eso, que como estamos diciendo, no es realmente una oferta para periodistas y ha ocasionado una serie de protestas en el sector, porque incluso la FAPE y la Asociación de la Prensa de Madrid se han pronunciado sobre este tema y creo que la de aquí de Huelva también ha hecho algún... Uh-huh. Y sin embargo, no toca directamente a los periodistas, como estamos viendo, no es uno de los requisitos de esta noticia. Esperemos que esta reacción se repita cuando de verdad nos toque. Efectivamente. Yo pregunto, ¿cuándo nos tocaría? Uh-huh. Pues cuando pongan el requisito que si sea periodista, ¿no? De todas formas, yo ahí creo que eso ya ocurre. Claro, claro, claro. Eso venía a comentar yo ahora precisamente. Sí, no, pero me refiero para la próxima, ya que esta vez se ha encendido la mecha, por decir algo. Pero, que para la próxima vez que pase, cuando ponga el requisito, tiene que ser... Pero tenemos que esperar a que pase algo para salir a la calle a quemar neumáticos. Hombre, ya se sabe que la gente reacciona es causa y efecto, bueno, ¿no? Más que a quemar neumáticos, yo creo que a quemar periódicos sería más... De todas formas... La gente acaba de pasar esto y reacciona. Ahora, si esto ha pasado hace un mes, a lo mejor ¿No falta algo de organización, quizá, dentro de la profesión periodística? Sí. Echo de menos eso, la verdad. Pues bueno, la Asociación de la Prensa intenta canalizar como puede. Ahora vendrá el Colegio de Periodistas, que esperemos que sea de verdad lo que hace falta. Y ya veremos. Bueno, yo también veo aquí una cosa. Es verdad que han salido a la luz. Este caso ha sido un poco, pues ha utilizado esta empresa como chivo expiatorio. Ahí también yo, como David, hay que hacer un poco de abogado al diablo. Porque si es verdad que todos conocemos ofertas y trabajos en precario... El que cualquier periodista que ha pasado por aquí, que levante la mano si no ha trabajado en precario. Y la vida ha seguido y no ha habido protestas como la de este fin de semana. Y es más, lo que a mí me resulta curioso es que luego hablaremos de los premios Andalucía de Periodismo y de las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, que este mismo presidente en ese discurso criticó la precariedad en la profesión haciéndose eco precisamente de este mismo caso. ¿Y por qué de este mismo caso y no de otros que son frecuentes? Porque todos sabemos qué pasa con las redacciones en verano cuando termina la universidad y se llenan de becarios. Y eso no es ningún secreto. Es que en realidad tampoco está pidiendo periodistas, pero la empresa esta tampoco es una empresa periodística, sí, ¿no? Sí, pero son los periodistas quizá los que están buscando... No lo ven, ¿no? Los que están buscando, pues, son los periodistas los que están buscando otras áreas para trabajar, todo lo que sea redacción, todo lo que sea... No, eso sí, hay que abrir campos de lo que sea. Redacción de contenidos. En realidad la empresa vende regalos y lo que quieren son descripción de contenidos de sus regalos. Entonces, venderlo de la forma más publicitaria. Quizás deberían haber pedido un publicista o... O alguien interesado. No, pero también han sido. No pedimos un publicista, un periodista, y eso no hay que pagarle más. Claro, exactamente. Bueno, ¿y por qué habría que pagarle más a un publicista que a un redactor? No, pero no han pedido un redactor tampoco. Vamos a ver. Es que a un personal cualificado, un periodista, un publicista, creo que simplemente porque está cualificado, a lo mejor dirían, no le vamos a pagar aquí al puñado, digamos, que es lo que están haciendo ahí. Que lo haga una persona cualquiera, aunque no esté cualificada, y pagamos lo que nos dé la gana. Es lo que yo creo que están transmitiendo. En cualquier caso, ahí lo dejamos. Solo una última pregunta. No sé si vosotros alguna vez, no hace falta que contéis nada específico, pero habéis tenido que trabajar en unas condiciones que habéis dicho o bien gratis o muy en precario, o con algunas situaciones de que os han enviado un día que nos tocaba a algún sitio y habéis dicho, ¿yo por qué tengo que hacer esto? No sé, David está afirmando. me suena a mí que sí, que le haya tocado alguna vez. Sí, como... sí, pero hace mucho de eso. No, sí, sí, efectivamente. Además me tocó, desgraciadamente, en el tema del atentado en Atocha, del 11M, y fue un momento bastante crítico, ¿no? Llevaba ya bastante tiempo trabajando, creo que fue por esas fechas más o menos, cuando por fin me hicieron contrato. Y sí, fue una fecha bastante crítica, y efectivamente, cuando llegó ese momento, que ya fue cuando, digamos, llegó el boom de trabajo, desgraciadamente, ¿no?, con el tema de los atentados, llevaba yo y un compañero, llevamos ya 6 meses trabajando gratis, tal cual. Bueno, esto en realidad estamos diciendo, los periodistas son todas las profesiones, lo que hay que acabar son con las prácticas no remuneradas, que al final es trabajo no remunerado, pues no son propiamente prácticas y este tipo de contratos en precario. Bien, vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a otro tema y vamos a ver ahora, como decía, los premios Libertad de Prensa 2011. Si os parece, vamos a leer cuáles han sido los premiados. El Premio Libertad de Prensa 2011 es otorgado por Reporteros Sin Fronteras, Le Monde y TV5, que ha sido concedido este año al caricaturista sirio Ali Fersat y al semanario de Myanmar Weekly 11 News. Vamos a ver quiénes son estas personas. No sé si habéis estado al tanto de este premio. Es muy interesante. Además, Gerardo, te toca aquí porque Gerardo, como sabéis, es caricaturista, es experto en cómics. Y tendrá mucho que decir sobre esto. Se ha premiado a Ali Fersat por la calidad de su trabajo y por su compromiso en la defensa de la libertad de prensa. Este periodista siempre ha sido un ejemplo de rebeldía frente a las injusticias. Su trabajo ha provocado que el dictador ya fallecido Saddam Hussein le amenazase de muerte en 1989 tras una exposición de sus caricaturas en París. Se le prohibió también durante mucho tiempo la entrada en Jordania, Irak y Libia. Es el fundador asimismo de la primera publicación independiente bajo el régimen baasista Al-Domari, cuya vida fue de 3 años antes de que las autoridades la cerrasen. Este año, durante las protestas y la ola de represión en Siria, fue agredido por hombres armados y enmascarados por criticar la corrupción y las disfunciones del gobierno de Bashar al-Assad. A Ali Fersat le quebraron en ese momento las dos manos a modo de advertencia. El periodista ha dedicado el premio a los mártires, a los heridos y a aquellos que luchan por la libertad, agradeciendo a todos los que hicieron de la Primavera Árabe una victoria contra las tinieblas y la represión. También Reporteros Sin Fronteras afirmó antes de entregar este premio el pasado 7 de diciembre que las caricaturas de Fersat muestran los desvíos de un poder acorralado y alientan a los sirios a reivindicar su derecho a expresarse libremente. También vamos a ver que se ha reconocido la labor de un medio, la labor del diario Myanmar Weekly 11 News, por publicar con frecuencia noticias sobre temas que las autoridades militares de ese país consideran delicados. Los periodistas de este medio han sido encarcelados en ocasiones por esto. En agosto de 2011, durante las inundaciones en Mandalay, Weekly 11 News cubrió los acontecimientos ignorando las advertencias de las autoridades. Por ello, algunos periodistas fueron detenidos y se prohibió la publicación de este periódico por varias semanas. Un portavoz del diario aseguró lo siguiente: en Weekly 11 News creemos firmemente y sostenemos que nada puede ser más poderoso que la verdad. Nos sentimos honrados de recibir esta recompensa, pero también muy tristes al pensar que los periodistas birmanos que aún se encuentran encarcelados. Nunca debemos olvidar los sacrificios hechos por algunos de ellos para que se realicen cambios en Birmania. Bien, se ha premiado un premio que se da todos los años a un periodista y a un medio, y este año, curiosamente, se ha premiado a un caricaturista, a un periodista gráfico. No sé qué os parece, en la sátira es una buena forma de información, de denuncia del poder. Gerardo, concretamente, nos tiene que contar algo sobre esto. Bueno, yo puedo decir desde mi experiencia, yo me llevé muchos años en Huelva Información haciendo viñetas de humor gráfico, ¿no? Empecé en el 84 en Renacuajo, tenía yo de aquella 13 añitos, y estuve pues, prácticamente hasta, o sin prácticamente, no sé si llegué hasta el 2000, uh-huh. Y bueno, pues puedo decir que vi de todo, ¿no? Desde quien valoraba esta sección de humor gráfico casi como si fuera un editorial, de quien la leía por la curiosidad como lee los horóscopos, de quien empezaba por las viñetas, lo mismo que había otro que empezaba por los deportes, vi de todo, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que ya va teniendo su importancia, lo mismo en el sentido de las reacciones que provoca en la crítica, y lo mismo también en el sentido pues que ya las instituciones lo van reconociendo. No sé si vemos aquí en España, por ejemplo, como mínimo que yo recuerde ahora, Forges y Mingote, uh-huh, tienen la medalla de oro al mérito de la Bella Arta. Uh-huh. Sí, algún... también. Luis Sánchez Polactiv. Sí, bueno, pero no era dibujante. Por el trabajo. No era dibujante, ¿no? Pero bueno. Bueno, y, bueno, hablando de Tip, estos dos que yo nombraba, y Tip y alguno más, hacían un programa que era en Telecinco, se llamaba, si no recuerdo este mal, país. Este país necesita un repaso. Y una de las cosas que hablaron, como todos ellos eran humoristas gráficos, que estaban pues, haciendo veces de presentadores en realidad, o de contertulios, ¿no?, de aquel programa. Y recuerdo uno de los consejos que dieron, no sé si fue ante la pregunta de algún espectador que las mandarían, yo no recuerdo cómo fue el tema. La cosa que decían, ¿qué tabú hay en el humor gráfico en España? Pues, y era, no puedes hablar de los negros y no puede hablar de las mujeres. Todo lo demás lo puedes nombrar. Y de la corona también, ¿no? Uh-huh. Bueno, de la corona, aquí traigo unas notas que hablaré del tema famoso del jueves, uh-huh, y de un tema parecido que quizás no es tan conocido, pero es más antiguo y podía traer la misma repercusión que, uh-huh, que lo del jueves, ¿no? El jueves últimamente con la corona también está... Bueno, siempre. Bueno, hay que decir una cosa. Empezamos a hablar del humor gráfico por temas del Islam. Es verdad que hay mucho, un sector grande o pequeño del Islam que tiene reacciones exacerbadas a este tipo de cosas y tal, pero también es verdad que ese sector es el que termina siendo noticia, el que dice, bueno, ha pasado esto y no pasa nada. Uh-huh. Eso no es noticia, ¿no? Entonces... Sí. David quería comentar. Yo quería preguntaros, no sé, o comentar con vosotros. ¿No os parece sorprendente? Lo hemos visto hace, me parece, un par de semanas, ¿no? Le han dado un premio, creo recordar, un Ondas al Follonero, ¿no? Por su programa Salvados. Sí, efectivamente. Precisamente por su labor periodística. Uh-huh. Ahora vemos que los premios estos han premiado a un humorista, ¿no? Y simplemente me gustaría dejar sobre la mesa, ¿nos parece sorprendente en tiempos de crisis, en tiempos complicados y difíciles, que sea el humor o los humoristas los que, digamos, se atrevan a decir la verdad? Uh-huh. Quizás porque a través del humor se pueden dar otros golpes de manera más original y evitar así la censura y la crítica, encontrar más la empatía del resto de la audiencia, ¿no? Bueno, yo recuerdo una anécdota que contaba José María Carrascal, que a su vez la recogía de Hamner, que también es alemán, periodista y etcétera, ensayista y tal, ¿no? Y él hacía un paralelismo entre lo que era en el antiguo régimen, en la Edad Media, pues el rey, los nobles y el pueblo. Y luego estaba el bufón. El bufón, en este caso, puede ser el que le cuenta la realidad al reino, y él decía que el bufón eran los humoristas gráficos, ¿no? Uh-huh. Luego estaba pues los que estaban para adornarla, los nobles eran los políticos, ¿no? Uh-huh. Y el rey no era el rey, el rey era el pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces hacía esta equivalencia, y hombre, yo creo que sigue vigente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de lo que comentabas antes, de que si tampoco te puedes meter con la familia real, creo, por un lado, creo que aquí en España es más relajado ese tema que en otros países. Puedo decir, por ejemplo, que no sé si la famosa, la que nombrábamos antes, pero sí muchas, están en un ala de la zarzuela, coleccionadas por la familia real, enmarcadas y colgadas. Y que la única queja que tienen es que muchos de ellos son originales y no lo han pagado. Y están los dibujantes y dicen, uy, no me lo van a notar. Bueno, yo recuerdo, también tengo unos añitos, no tanto como ¿sí? tú, pero también tengo unos añitos. Y recuerdo en los años 80, no sé si recordáis lo que en España fueron los guiñoles, ¿sí? en Reino Unido, era Spitting Image, exactamente. Sí, exactamente, sí. Y 9 de cada 10 sketches eran sobre la familia real. Yo recuerdo ser muy pequeñito, verlos, no entender ni la mitad. Pero la de familia real inglesa. La familia ¿verdad? Real inglesa, evidentemente. Claro. Yo recuerdo verlos, ser muy pequeñito, no entender ni la mitad, pero sí recuerdo decir, puf, esto en España es imposible. O sea, uh-huh. este tipo de humor en España, pues... tan directo con la familia real, y sin embargo en Reino Unido era totalmente laxo. Se ha ido relajando con el paso del tiempo. Pero ¿llegaríamos a ese nivel? ¿Vosotros creéis que un Spit Image de los 80 en España con la familia real española ahora se podría hacer? Yo pues, tengo mis dudas. Yo también tengo mis dudas. Bueno, yo comento un par de cosas. Primero, eso que digo, que me consta, porque conozco autores que están sus viñetas y sus tiras ahí expuestas, en gala de la familia real. Uh-huh. Del tienes constancia, ¿no? Vamos, que me consta que y que la única queja que han puesto algunos de ellos es esa, que son originales y no se lo han pagado, ¿no? Antes de que esto se convierta en días de cómic, os digo que tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos para seguir comentando esto, que Gerardo nos tiene que comentar más cosas sobre el humor gráfico. Y otro tema muy importante, que son los premios Andalucía de Periodismo, que sobre ese tenemos que hablar mucho. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. El Tipómetro, con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Continuamos aquí en El Tipómetro y aquí estaba Gerardo muy cómodamente en su tema, en su salsa, hablando de humor gráfico. Y además nos va a traer ahora algunas cosas más porque creo que lo que nos tiene que contar es muy interesante. Bueno, pues estábamos hablando de eso, de la aceptación de las críticas de humor gráfico pues por parte de la familia real. Yo puedo decir, como estaba comentando antes, que existe un ala en el Palacio de la Zarzuela con estas viñetas, luego con lo cual ya supone por lo menos un acercamiento, ¿no? Puedo decir también, pues como estaba comentando durante el tiempo que hemos estado fuera de antena, puedo decir también que yo he visto dibujos de Idíboras y Pachi dedicados a una publicación que se hace aquí en Huelva. Uh-huh. Y bueno, trataba de que el rey leía esa publicación y el resto de la familia real pues te decía qué leía cada uno, ¿no? Y en concreto la del príncipe era un poquito cañera. El príncipe lee lo que le diga a su mujer. Se presta. Así que bueno, y sigo comentando que este realmente es el tema que yo quería traer. Y es, hablábamos pues esto de la familia real, es difícil no traer a colación la famosa portada del jueves que criticaba a la vez esta ayuda de 2.500 euros por embarazo. Uh-huh. Y un poquito pues la posición también de la familia real. Esta portada famosa que presentaba los que supuestamente eran el príncipe y Leticia, ¿no? y que eran los autores, eran Ricardo y Fondevila, si no recuerdo mal. Y bueno, se denunció en su momento en un programa menos apropiado para denunciar estas cosas, que era el famoso Aquí hay tomate. Y bueno... Pero yo, si me disculpa y te interrumpo, a mí sí. Me hizo más gracia. Ahí se provocó el efecto Streisand, el famoso Totalmente. Efecto Streisand, de que al ser que secuestrada la publicación, todo el mundo al final acabó viendo la portada original y la rectificación fue más graciosa. Bueno, y no solo eso, sino que además ahora el número original que se vendió, me parece que anda ya por los 500 euros. Sí, sí, sí. Bueno, por eBay. Todo este tema provocó esto que estáis diciendo. Pero además pues dejó en evidencia muchos temas de la justicia. Cuando quisieron secuestrar esta revista, que es la primera vez que pasa en democracia, creo, llegó la policía donde la imprenta y quería buscar los moldes. Pues, sabré que Dios cuánto tiempo hace que no hay moldes, pero bueno, buscar los moldes. Esto ya no está... ¿Ves que la ley dice que no tiene que dar usted los moldes? Pues yo, como no me lo invente, ¿hay que cambiar la ley o no hay que cambiarla? Eso por un lado. Pero luego quería comentar, pues también... Ahora me remonto a mayo del 68, pero no al mayo del 68 famoso, sino al nuestro, que es más divertido, el de España, porque yo estoy hablando de un siglo antes, 1868. Y los hermanos Becker sacan una serie de ilustraciones dándole caña a Isabel II. Y estas ilustraciones se terminan recopilando en una colección ya actualmente en la democracia. El Congreso de los Diputados vota que se puede editar, se termina editando pues a través de organismos públicos. El libro se tituló Los Borbones en Pelota y se presenta en la Feria del Libro de Madrid, se le regala al rey y el rey lo recibe todo pletórico el libro. O sea, sentido del mundo se le puede decir que no lo tenga. Pero sí podemos decir una cosa, y es que leyendo, no sé si tendremos tiempo para leerlo entero, pero los artículos 491 que son los que están incluyendo en nuestro Código Penal, los que están infringiendo el jueves, resulta que los Borbones en Pelota también lo están infringiendo. Porque este artículo habla también de los ascendientes de la familia real, Isabel II, que es la que se habla. Retroactivo, entonces. Sí, exactamente. Isabel II es todo esto. Luego, ¿qué quiere decir? Que si ha cometido algún delito el jueves, pues ha cometido un delito a título póstumo, pero lo han cometido los hermanos Becker, la Biblioteca Nacional por comprar las láminas, el Congreso de los Diputados, que ha votado su publicación, las editoriales que lo han publicado, la Feria del Libro Madrid por presentarlo, y el rey, que se lo regalaron y con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, si nos queremos poner en plan... Estupendo, ¿sí? que sí, que esto... Pero vamos, que el humor gráfico, ya digo, aparte que tiene ya va teniendo su reconocimiento tanto mediático, porque ya hay tiras que crean mella. Recuerdo ahora la del humorista gráfico Mel del grupo Yolit, del diario de Cádiz, fomentaron una serie de despidos y tal, ¿no? Y ponía la viñeta más o menos que fue bastante sonada, antes de irse hagan ustedes una crónica sobre vuestro despido, una cosa así, era la viñeta, ¿no? Y fue bastante sonada, ¿no? O remontándonos pues a tiempos de los principios de la democracia, el Papus, que es una revista de humor gráfico, o que era una revista de humor gráfico, sufrió atentados de la extrema derecha, ¿no? Y al poco tiempo salió el jueves más o menos hablando de los mismos contenidos, ya eran ganas. Eran los mismos autores en realidad, sí, ¿no? Exactamente. Del grupo Godó. Sí, bueno, incluso el otro día hablando por temas precisamente de contenidos del otro programa que hago aquí en un radio, me comentaba Kim, el famoso personaje de Martínez el Facha, que él estaba, cuando repartieron los personajes, estaba de viaje y cuando volvió le dijeron que te queda este nada más, y acaba de ser el atentado aquel del Papu, ¿no? ¿Cómo me dejáis este? ¿Cómo me dejáis este? Que me tenéis manía. No sé qué. Pues quiero decir que sí, que tiene su repercusión. Incluso aquí en Huelva yo también he tenido mi experiencia. No sé si debía de contarla aquí, porque habrá gente afectada, pero bueno. Podemos hacer otro programa. Yo la verdad es que lamento que no esté aquí hoy con nosotros José Manuel Brunet, que esperemos que se incorpore ya para 2012 a este programa. Porque una de las anécdotas que a mí me cuentan siempre es la de la revista La Codorniz, y una vez que fue secuestrada porque sacó una viñeta en la que se veía dos obispos entre llamas, se supone que en el infierno, y lo único que había escrito en un bocadillo era, ah, pues era verdad. Y secuestraron la codorniz. No, no, la verdad que la codorniz tiene, habrá algunas que serán leyenda urbana, pero vamos, que era una revista, se cuenta que hay una que se ve, no sé si era un tren o un coche saliendo de un túnel y las páginas por dentro eran negras. Un jeroglífico famoso que era tres frascos, túnel, sí. Tres frascos y arriba una piña. Que era, el famoso España declara la guerra a Inglaterra. Era, no, ese, muy ese mítico. Sí, ese. Sí, no, ese lo tengo en un recopilatorio. Ese sí existe porque lo tengo yo. Creo. Sí, sí. Y este jeroglífico era para, como ahora ya se puede decir, era tres frascos y arriba una piña. Frasco, frasco, frasco, arriba es piña. Y una vez. Lo que es un humor inteligente. Sí, ¿no? y una vez que le secuestraron la edición, pusieron, cuando volvieron, pusieron una regla de tres. Y era, Pepín es a Pepón como Cojín es a X. Y a mí me importa una X que me corten la edición. Hombre, pero fijaros quiénes estaban en la codorniz. O sea, Chumichúmez, Mingote, Tono. Gente muy buena, Tono, claro, hombre, Cole también, describía. Sí, sí, sí, hombre, gente era muy serie, buena, muy una buena. Una serie, sí, sí, sí. Era, pasaron, tuvo muchas etapas la codorniz, se fue adaptando a los tiempos, ¿no? Pasaron de todo, Sumer, Nicolás, mucha gente. La verdad es que me da mucha pena dejar este tema, pero vamos a pasar al último porque no quiero que nos quedemos sin tiempo. Y tenemos que hacer referencia ahora a unos premios que nos quedan más cerca. Nos referimos a los premios Andalucía de Periodismo, que celebraron su edición número 26 recientemente. Ahora pasaremos a hablar de los premiados, pero antes quiero decir, quiero referirme a las declaraciones que hacía el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en torno a la profesión. Griñán lamentó que el noble oficio de informar esté pasando un mal año debido a la crisis económica mundial y, más relevante, a la crisis endogámica que sufre a la profesión a consecuencia de la universalización de las TIC y de las nuevas demandas informativas y de formato. Esta situación provoca que se esté precarizando la situación de los profesionales de la comunicación y esto está alimentando su inestabilidad laboral. Esta crisis, además, opina el presidente de la Junta de Andalucía, hace que sean mayores los riesgos de que el reflejo de la realidad que la sociedad recibe a través de los medios de comunicación sea cada vez más parcial, menos independiente y más displicente con los poderes económicos. Comento brevemente los premiados y ya entramos en materia en lo que es las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, y creo que son muy, muy interesantes. En cuanto a los premiados, se reconoció la labor del país en la modalidad de prensa escrita por el cuadernillo conmemorativo del 20 aniversario de su edición andaluza y a Diario Jaén por su proyecto 12 letros, 12 meses, que ha permitido, entre otras muchas cosas, que una población de Kenia pueda tener agua. En la modalidad de fotografía se ha premiado a Juan Carlos Vázquez, redactor gráfico de Diario de Sevilla, autor de una foto del primer trasplantado de cara en la sanidad pública andaluza. En radio se ha reconocido la labor de la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía, EMA, por su capacidad y empuje para superar las limitaciones técnicas y las dificultades de coordinar el trabajo de un equipo que trabaja en las diferentes provincias bajo la tutela de emisoras de titularidad municipal. Y finalmente, en la categoría Internet, el premio ha sido para Ideal.es por su especial sobre Luis Portero, la última víctima de ETA en Granada. Bien, en cuanto a las declaraciones de Griñán, yo creo que David tenía ahí apuntadas unas cuantas cosas que nos quería comentar, porque realmente es curioso que precisamente ahora, y tomando el caso de la oferta de artículos por 75 céntimos, Griñán haga estas declaraciones, ¿verdad? Hombre, yo no es Griñán, es decir, yo creo que la crisis económica que estamos sufriendo es una excusa perfecta para no hacer lo que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Y esto está pasando con todo. Es decir, Griñán habla de que la crisis precariza a los profesionales y alimenta la inestabilidad laboral. No hace tanto, este septiembre, en el Congreso de Periodismo Digital que hubo aquí en La Rábida, en la UNIA, en la Universidad Internacional de Andalucía, Griñán aseguró que le preocupa igual que la precariedad del periodismo, le preocupa igual que la que puede existir en todos los puestos de trabajo, ya que ahora mismo no hay dinero. yo, bicheando un poquito por internet, con dos golpes de clic, he encontrado un artículo de 2004, en el que ya se habla de la precariedad laboral y que esta precariedad amordaza la libertad de prensa. De hecho, la fuente es solidaridad.net. Dan datos muy concretos, es decir, 88,5% de los periodistas considera que la precariedad laboral es el primer problema de la profesión periodística, y un 59,2% cree que la actividad desarrollada en los primeros años no satisface las expectativas. Uh-huh. El artículo se completa con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el cual se le da la razón a los trabajadores de Sogecable, ya que el convenio que tenía Sogecable con ellos era bastante injusto y ellos reclamaron. Y estamos hablando del año 2004. Uh-huh. Es decir, en el año 2004 nadie hablaba de crisis, uh-huh, ni se imaginaba ninguna crisis. Con lo cual, vuelvo a insistir en lo mismo de antes. La precariedad laboral en el periodismo, y concretamente en los medios de comunicación, y en esto incluyo periodistas técnicos, etcétera, uh-huh, ha existido siempre. Lo que pasa es que, insisto, ganando 200.000 pesetas hace 10 años, estaba muy bien. Ganar ahora 1.200, pues igual no llegas ni a fin de mes. Claro. Con lo cual, ahora se está notando más, uh-huh, con el tema de la crisis. Y me parece muy injusto, sin hablar directamente del presidente de la Junta de Andalucía, uh-huh, me parece muy injusto echarle la culpa de toda la crisis. Claro. Me parece que no se han hecho los deberes en ningún ámbito. Uh-huh. Y en el periodístico, sobre todo. Claro. No, hombre, uh-huh, yo por aquella época que comentas, 2004, no hace tanto, yo era estudiante de periodismo, no era periodista aún. Y sí recuerdo que verano tras verano se seguía comentando lo mismo, que la situación de los periodistas era muy precaria, que los sueldos eran míseros, que las condiciones laborables no eran aceptables y que había mucho becario que trabajaba gratis. Ese era el discurso de todos los veranos, sí, sí, sí, hubiese o no hubiese crisis. Y la verdad es que decir que la situación que hay ahora en el periodismo es debido a la crisis que están viviendo los medios, por una parte, no es una cosa de ahora, es una cosa que viene de mucho antes, como dice David. A lo mejor llevamos más tiempo en crisis del que nos quieren decir. Desde luego, claro, la profesión periodística y muchas otras profesiones llevan, sí, crisis, sí, o sea, yo creo que nunca ha estado bien, en mi opinión. Eso mismo comentaban. De tanto va a cantar a la fuente que, uh-huh, al final te acabas acostumbrando. Entonces, cuando hay de todo, pues no, nadie se queja, pero cuando hay precariedad, pues imagínate, uh-huh, yo supongo que a principios de los 70 yo no había nacido, pero cuando la crisis del petróleo, supongo, uh-huh, que habría gente igual que nosotros en un estudio igual que este, hablando, uh-huh, de esto mismo y hablando de una crisis anterior, a lo mejor. Creo que recordar, estuvieron aquí en este programa los compañeros de vuelo24.com, uh-huh, y creo que fue David Mingo, precisamente, sí, el que dijo que él no recordaba un momento en el que la profesión no hubiese estado en crisis. Es un poco... que no hubiese estado en crisis. Claro, siempre se ha comentado lo mismo, ¿no? Claro. Siempre ha estado en crisis. Pero bueno, vamos a traer también a un periodista de más edad para ver si nos dice lo mismo. Uh-huh. Bueno. Así sabremos el tiempo que llevamos en crisis, en realidad. Uh-huh. Bueno. Pero en cuanto a lo derivado por los cambios de formato y por la universalización de las TIC, ¿qué os parece que también se culpe a este nuevo cambio de formato, a estos nuevos retos que están viviendo con las nuevas tecnologías, los medios de comunicación, que se culpe de la crisis en la profesión a esto? Me parece, a mí personalmente, me parece una excusa muy... una lectura muy simple. Es decir, ¿ha coincidido el boom de las tecnologías con la crisis? Relativamente. Llevamos con, uh-huh, un boom de tecnología desde hace muchos años. Con el boom de la informática lleva 20 años prácticamente. Uh-huh. Y este momento iba a llegar. De hecho, ya se hablaba de iPads y de tabletas, etcétera, y ya había películas futuristas de James Bond en los años 90 en las que había tabletas, etcétera, uh-huh, con lo cual esto se veía venir, programación en la nube, etcétera, etcétera. Es, uh-huh, decir, uh-huh, quizá yo creo que la cuestión va por otro lado. Es decir, al final el periodismo, por suerte o por desgracia, vive de la publicidad. Uh-huh. La cuestión está en enfocar y convencer a los anunciantes de que el medio es tan válido en digital como en papel. Claro. Uh-huh. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, esto es una lucha que tiene que tener tanto el publicista como el redactor. Lo que creo es que en esta lucha no debe entrar, en mi opinión, no debe entrar la calidad periodística. Uh-huh. Uh-huh. Y me refiero a posicionarse frente a los medios digitales, por ejemplo, uh-huh, uh-huh, que es lo que, porque yo no he visto ningún medio digital que se posicione frente a los medios clásicos. Creo, uh-huh, que se complementan, creo que debe haber de momento una complementación, porque es evidente que el papel desaparece. De hecho, en el congreso que os he hablado antes de la UNIA, la Asociación de Prensa de Madrid calculaba que el papel desaparecerá en España en 2030. Pero vamos, esto es algo que va a ocurrir. Con lo cual, pues no sé, si se quieren poner tablones para evitar que se caiga, pero esto es algo que va a ocurrir. Con lo cual, bueno, pues creo que es mucho más sencillo y más rápido el adaptarnos a las nuevas tecnologías, y que el usuario ya está adaptado a las nuevas tecnologías, pero y el que usuario... el periodista se adapte. Porque yo creo que va, en mi opinión también, creo que hay más retraso por parte del periodista que por parte del lector. No, las dos cosas, porque vamos a ver, el tema que siempre se esgrime como uno de los inconvenientes tal es el supuesto intrusismo, ¿no? A ver, una persona que ha pasado por la calle y ha visto un socavón y ha hecho la foto, a ver si el periódico se ha de poner, eso siempre... Es que no hablo de eso, no hablo de periodismo ciudadano. No, no, pero yo en general hablo de todo lo, en todos los frentes, ¿no? Creo que el público tampoco está adaptado a pagar por el contenido. Igual se tiene que terminar acostumbrando. A pagar por internet, quieres decir. A pagar por el periódico, por internet ya está pagando. O sea, al revés, quiero decir, me explico, tú el periódico lo tienes que comprar, internet no pagas nada, ya pagas tu conexión, sí, ¿no? y cuando desaparezca el de papel, ¿hay que pagar por el periódico en internet? No? Depende, si eres de New York Times, sí, es decir, porque la información que te va a dar New York Times es muy exclusiva, si eres un medio más local tendrás que inventarte otra fórmula de rentabilizar. Yo tengo mi teoría, que a Daniel no le gusta, y es... que ya que hay proveedores de internet que son los que al usuario le venden el ancho de banda, etcétera, etcétera, son esos proveedores los que tienen que negociar pues con quién, a quién le van a dejar que se descargue los contenidos y hacer la transacción económica. Que ¿Sabes qué pasa? Que eso entra en conflicto con la... ¿cómo se llama? ¿Sabes lo que digo, no? Sí, sí. Es decir, un proveedor no debe cuantificar qué bit va desde dónde hasta dónde. Es decir, todos los bits son imparciales. La imparcialidad en la red, exactamente. Yo me referí que, como el usuario, por lo menos de momento, no está tan acostumbrado a los contenidos de pago, si hay una web que lo que quiere es sacar dinero porque se descargue música, la transacción económica va con el, creo, es mi teoría, con el proveedor del ancho de banda, entre el que pero, quiere. A ver, tenemos dos ejemplos muy claros, es decir, el ejemplo de la publicidad clásica trasladada a internet, que son los banners, y los AdWords ya, y tal, ya lo hablábamos y luego tenemos la segunda vía, que es que algo que hace 10 años no fue rentable, que fue Napster, vaya, resulta que Apple lo ha hecho rentable con iTunes. Es decir, Napster no fue capaz de hacer rentable el descargar música. Sin embargo, Apple sí lo ha conseguido. Pero yo pienso eso, que realmente... Es el modelo de negocio, en realidad. Yo pienso que si el negocio es que haya más gente que vea la publicidad que le has puesto, el que entra a ver la publicidad tiene que entrar gratis. Si hay alguna transacción económica, tiene que ser entre el periódico y el proveedor de internet. No el usuario, dices. Claro, el usuario creo que queremos que entre gratis para que vea la información y para que vea la publicidad. Yo no veo tan claro de dónde vendría la financiación. Luego, la financiación no vendría de la publicidad, vendría de los datos del usuario. Es decir, un poco lo que, ahora que no me oye nadie, lo que está haciendo Facebook. Es decir, Facebook no es rentable por sus anuncios, sino por la información de usuario que guarda. Bueno, sabe que esperemos que por lo menos una o dos personas nos estén... Bueno, ahora que estamos aquí cómodos hablando entre los tres. De todas formas, yo creo que ha quedado claro que los medios tradicionales, a los que nos referimos siempre como medios tradicionales, los que tienen más fuerza aún en papel o su imagen tiene más fuerza en papel, no han hecho los deberes. Han tenido tiempo para adaptarse a este nuevo panorama de la comunicación y no han hecho los deberes. Creo que eso en España, en Estados Unidos, se están poniendo las pilas. Es decir, el Huffington Post es un medio de comunicación digital desde los inicios. De hecho, ha vivido de blogueros y vive de blogueros. Es más, es noticia que El País va a abrir una cabecera del el Huffington Post en español. Y va a vivir de blogueros. Y brevemente, ya para finalizar, pero nos quedamos ya sin tiempo, todo esto enlaza con los últimos datos de DGM, que no sé si conocéis, y que anuncia nuevamente pues una crisis absoluta en todos los medios, en radios, y sin embargo dice otra cosa de los medios digitales, ¿verdad? No sé si David está al tanto de, sí, de los, bueno, datos. Los datos que los datos de la, esta última oleada de este noviembre es que el porcentaje de penetración de los medios en internet es del 42,5. Uh-huh. Y es mayor que el de los diarios, del 37,4, y suplementos del 18,2. Uh-huh. Además, viendo un histórico desde el año 97, una gráfica con un histórico, insisto, toda esta información la podéis ver por internet con un golpe de clic. Internet es el único medio que ha subido desde el año 97 hasta ahora y que continúa creciendo. Tanto cine como televisión, radio, revistas, suplementos, diarios, por supuesto, todos están bajando. Uh-huh. Todos están bajando. Esto es un poco lo que... Bueno, la radio está subiendo desde hace tres oleadas. Pero bueno... A pesar de eso, yo ya para finalizar un poco, si entráis en el portal prnoticias.com, que es un portal que tiene muchos datos sobre cuál es la situación de los medios, la tónica habitual es anuncios de ERE en medios de comunicación, despidos, cierre de emisoras, cierre de periódicos, y pocas noticias positivas, la verdad. Yo me llevo una mala impresión de este año 2011 respecto al futuro de los medios aquí en España. Pero yo creo que es, insisto, creo que es por el modelo de negocio. El modelo de negocio de los medios de comunicación está obsoleto. Es decir, esto no es culpa ni de los periodistas y, en cierto modo, creo que tampoco de los empresarios. Esto es una culpa de un modelo de negocio que está obsoleto. Uh-huh. Yo no sé cuál es el modelo de negocio adecuado, pero el caso es que hay medios de comunicación que no solo están sobreviviendo, sino que están creciendo. Uh-huh. Se están buscando la manera. Lo que está claro es que el modelo de negocio vigente hasta siglo pasado, uh-huh, que es hace solo 10 años, no funciona. Uh-huh. No funciona y está en vías de desaparecer. Con lo cual, desde el pequeño empresario de medios de comunicación local hasta el gran empresario de medios de comunicación internacional, uh-huh, con televisión, radio, etcétera, tiene que reinventarse, creo, uh-huh, que debe reinventarse en beneficio no solamente de su empresa, sino en beneficio de la calidad de la, uh-huh, información, porque ahora mismo la información está al alcance de cualquiera. Uh-huh. Uh-huh. El mal llamado periodismo ciudadano está haciendo mucho daño al periodismo de verdad, que no es que sea malo el periodismo ciudadano, uh-huh, simplemente no es un agujerito en la realidad. El periodismo de verdad no es un agujero, es una contextualización. El periodismo, uh-huh, ciudadano es un agujerito, con lo cual es información, pero no es toda la información. Con lo cual, creo que desde el pequeño, claro, empresario de comunicación local hasta el gran empresario multinacional con muchos medios, debe buscar la manera para mejorar en calidad de información, mejorar en condiciones laborales, evidentemente, y sobre todo optimizar los recursos de su gente, de sus periodistas. Bueno, tenemos que ir terminando ya este debate, nos quedamos sin tiempo. Yo no sé si Gerardo quiere añadir alguna cosa más brevemente. No, simplemente, bueno, ya todos estos temas de periodismo ciudadano y eso ya lo hemos hablado largamente. Uh-huh. Y bueno, yo pienso que están ahí y que tienen ahora más herramientas que en otros tiempos. No se trata de darle, porque evidentemente el periodista profesional debe ser el catalizador, pero tampoco se trata de decir que vosotros no estáis. Bueno, no, en absoluto. Lo que pasa es que eso no es periodismo, que se llame otra cosa. Es decir, gracias a esa información. En la jornada de Huelva 2.0, se firma, uh-huh, aquí la universidad, comentaba, creo que fue Fernando Merchán, sí, porque nosotros siempre sacamos el ejemplo del famoso terremoto de aquí de Huelva, que en internet se sabía antes que en ningún medio de comunicación. Fernando Merchán respondía a esto, pues que no solamente la inmediatez, sino la primicia también, claro, la información, ¿no? Bien. Entonces, pues bueno. Bien. Sin menospreciar a lo que se llama, es decir, creo que son los propios periodistas los que defenestran esa labor ciudadana, uh-huh, y no los ciudadanos. O sea, ningún ciudadano que yo sepa que haya hecho una foto y la haya subido a Twitter, a Facebook y tal, se ha autodenominado periodista. Uh-huh. Es decir, el llamar periodismo ciudadano de una forma con mal sentido viene de los propios periodistas. Bien. Pues sí. En mi opinión. Bueno, vamos a finalizar aquí, nos quedamos sin tiempo y queremos lanzar en este último programa un mensaje positivo, optimista, frente a la información a menudo frustrante que vertimos en este programa respecto al futuro de la profesión. 2012 sin duda no va a ser un año maravilloso, vamos a ser realistas, pero sí puede ser un año de oportunidades, de transformarse, de buscar nuevas vías y mejores formas de hacer periodismo. Con el caso de Gratis No Trabajo hemos comprobado que la voz de los periodistas, gracias a las redes sociales, ya no se puede silenciar. Desde aquí, como siempre, os animamos a denunciar todas aquellas ofertas de trabajo abusiva y toda información precaria, toda situación precaria en la que se encuentra un profesional de la comunicación. David Melero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y un placer, y repito cuando queráis. A buen seguro vamos a continuar hablando sobre el periodismo ciudadano. Y Gerardo, eso es, feliz año a todos. Feliz año. Gerardo, hasta el próximo programa. Y ya gracias. Será en 2012. Eso es, gracias por estar ahí. Y muy feliz final para este año 2011. Hasta el próximo programa.